fue tan importante que fuese su. En cada momento de la oscuridad, tú eres mi luz. Y como pero ahora no estás, ya no te puedo amar. No hago más que llorar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y hoy no sé qué. Y hoy no sé cómo resignarme. Y hoy no sé cómo puedo olvidarte. Y hoy no sé. Y ahora tan difícil soñar, tan difícil de verdad. Y mirar a mi lado y saber que no está tan difícil vivir, tan difícil seguir, sabiendo que jamás estará bien. ¿Y cómo es? No puedo decir en el libro que te amaba. Y toda la cosa bonita que para ella yo guardaba, estando en esta cama, yo abrazaba, pidiéndote por favor, no me dejaba, pero fue el Señor quien tomó la decisión. Y solo, ¿cómo decir? No puedo decir que le importante que. Escucha sin luz, pero ahora no estás. Ya no te puedo amar, no hago más que llorar. Porque sé que en el cielo no quiero verte. Así que no sé cómo olvidarte. Y yo no sé cómo resignarme. Y yo no sé cómo olvidarte. Y yo no sé. Y ahora que te deseo tan importante que fuese su. Yo no quiero analizar que te quite de mi lado. Yo no te puedo amar, es que no puedo entender. Yo no quiero comprender porque como te amé no amaré a otra mujer. Y es que no puedo aceptar ¿qué? Que tú ¿qué? Te fuiste de mi lado.